no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y así yo divertí, porque te amo ser ti. E quello io canto tutta te. Oh yeah!